de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en la cabina número 5 de Frecuencia Cero, obviamente. Fue en donde nos tocó, porque ya saben, con toda esta producción que tenemos aquí de CinemaNet, en la historia, vino para principiantes, en fin, todas estas grandes producciones que se hacen desde Frecuencia Cero. Y bueno, estamos hoy en esta mesa. Su servidor Roberto Coria. Y bueno, yo Guadalupe Gutiérrez, obviamente, como siempre, nuestro queridísimo máster en producción, nuestro bombón de chocolate, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, la simpatiquísima Paulina Villavicencio. Y bueno, con todo esto, entre los bombones, el agua, la plática, en fin, hemos estado revisando todos sus correos, les agradecemos sus sugerencias, les estamos tomando nota, estamos viendo cuál va primero, cuál después, cuál puede ser viable en todo esto. Y para eso, bueno, tenemos diferentes vías de comunicación. Un correo de voz, por favor, de verdad, sí hay grabadora, sí se contesta, sí hay de todas estas cuestiones y sin costo. ¿A dónde? Al 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. También pueden entrar a nuestra amable página de internet www.testigosdelcrimen.com y dejar su comentario en el capítulo que más les guste. Y también en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, que es nuestro mail, pueden dejar todo aquello que ustedes quieran escribir y nosotros, la verdad, mucho más que complacidos en leerlos, en recibir sus noticias, en muchas sugerencias que nos han dado. También de repente ahí nos mandan ciertos links. Muchísimas gracias, por favor, síganlo haciendo. Y también junto con esto, que bueno, a mí de repente me ha quedado así como que cada vez más claro, ya estoy entrando al mundo de los gadgets y de estas aventuras tecnológicas. ¿Por qué tanto rollo? Bueno, pues para pedir que voten por nosotros en iTunes, entren por ahí, por favor. Pueden descargarlo ahí en donde dice en la página, descargue este podcast desde el iTunes. Ya lo pueden ir almacenando, pueden ir haciendo su colección. Y de paso, ahí hay una página en donde pueden votar si este programa les ha gustado, les ha complacido. Pues adelante, ¿no? Nosotros pues encantados que lo hagan. Yo quiero agradecer, Lupita, ya que has hecho estos comerciales, a toda la fanaticada que conocí allá en Tlalpujahua, Michoacán, gracias a la invitación que me hizo Pablo Guisa, director del Festival Mórbido. Fue de veras una experiencia y yo estoy ansioso por regresar, sea que me inviten o sea como un inocente espectador. Yo la verdad quiero regresar el próximo año, es un ambiente padrísimo, vale muchísimo la pena para todos aquellos aficionados del cine que no todo el mundo aprecia, porque el cine de horror pues es una manifestación que no necesariamente comparten, que avalan la academia ni todas las susceptibilidades. Pero bueno, Pablo Guisa tuvo esta iniciativa y pues vamos a entrar en materia después de haber leído todos esos comentarios que mencionas y que obviamente platicaremos en la siguiente ocasión para no consumir demasiado tiempo de podcast. Pero bueno, yo el caso que estudiaremos el día de hoy, Lupita, no lo conocía. Yo debo confesarlo. Me enteré de este sujeto a través del programa Índice de Maldad, que pasa a la televisión de paga, concretamente el Discovery Channel. Ya platicamos en nuestra emisión número 141 sobre ese programa. Recordamos que es un psiquiatra forense, académico de una universidad, que de alguna manera elaboró una escala para medir el mal, para cuantificar a diferentes asesinos en función a las macabras acciones que han realizado. Sí, es una clasificación interesante que aquí ya habíamos planteado, que había cosas que no estábamos muy de acuerdo con ella. Y al cual también les recordamos, queridos escuchas, que se animen a hacer su índice de maldad para presentarlo aquí en, en estos micrófonos de Testigos del Crimen para ver hacia dónde o de dónde podemos nosotros ir midiendo estos rangos, a ver quién hace más daño o menos daño. El daño es el mismo, o sea, causa dolor, causa sufrimiento en las personas, pero vamos a ver ahora sí quién está más dañado y quién está un poquito menos dañado. Claro. Y fíjate que el caso de Tommy Lynn Sells, ya hablaremos de su biografía, me llamó la atención porque él lo clasifica en el rank más alto de su escala. Es decir, este tipo se asemeja o se acerca a la maldad pura. Sí, que bueno, él lo pone en el rango precisamente 22, en donde casi pone lo peor de un ser humano, de las circunstancias que pueden acompañarlo. Y yo creo que con todo lo que presenta Tommy Lynn Sells, ay sí, ya le estoy dando mucho de razón en cuestión a esta escala. Porque ¿quién era? ¿Quién fue? Él nace el 28 de junio de 1964 en Oakland, California. Él es hermano gemelo. Sí. Tiene una hermanita a la que le pusieron Tammy Jean, digo, que originales, ¿no? O sea, ¿no? Tommy y Tammy. Sí, o sea. Por favor. Bueno, señores Sells, donde quiera que estén, su originalidad deja mucho que desear. Entonces, bueno, estas circunstancias de la vida. Su madre se llama Nina, tiene dos hijos antes que este par de gemelitos de Tommy y de Tammy, ¿verdad? Y después de ellos tiene otros tres más. Entonces, en total tuvo esta mujer 7 hijos. Exactamente, ¿okay? No, era bastante fértil. Sí, bueno, en una ya fue 2. Bueno, yo estoy sorprendida de uno de los programas de que ha pasado precisamente estas cadenas de paga de 8. De Johnny Kate más 8. Sí, por favor, o sea, a ver, ya tuvieron cuatrillizos y se volvió a embarazar y tuvo cuatrillizas. A ver, algo pasa ahí, pero bueno, tuvo 2 en 1, ¿no? Aquí hay ciertas dudas. Bueno, sabemos quién es la madre. No nos cabe la menor duda. Nina. Pero del papá no se sabe si es el vendedor de autos Joe Lovins o el agente de seguros William Sells. Digo, llama la atención que traiga su apellido, pero por ahí dicen que la paternidad es un acto de fe. Claro, hay mucha controversia. La gente, los autores no se ponen de acuerdo sobre quién es el verdadero padre de Tommy Lynn Sells. Algunos dicen que el auténtico padre es este vendedor de autos Joe Lovins y que realmente William Sells lo que hizo por una deuda que tenía con este hombre fue reconocerlo al pequeño Tommy y obviamente a Tammy también para poderles dar los beneficios de su seguro médico como una suerte de obligación. ¿Quién sabe si fue cierto? El chiste es que Tommy siempre fue un niño muy preocupado por de dónde vengo, quién es mi padre. ¿A quién le debo rendir cuentas? ¿Por qué estoy en este mundo? Me recuerda mucho a la criatura de Frankenstein, pero bueno, esa es otra historia. Es como su origen, ¿no? Saber de dónde viene siempre es importante. Sí. Y aquí ya tenemos una pequeña marca, una pequeña huella, que recuerden que el inconsciente es atemporal, no tiene lógica, no tiene un sentido tal cual. Y también conviven las contradicciones, porque ahí no hay contradicción. Y dentro de esto, inconscientemente, a lo mejor el origen fue una de las cuestiones que más se quedó clavada en la vida y en el inconsciente de este pequeño. ¿Qué pasa después? Bueno, pues al parecer ahí la llevan, son bebés felices. Sin embargo, a los 18 meses, es decir, al año y medio de edad, los gemelitos Tommy y Tammy contraen meningitis. Claro. La cual recuerdan altas temperaturas, la inflamación de las meninges, en fin. Estamos hablando de 1965 y medio, casi llegando al 66. Entonces ya hay muchos avances, ya la medicina está en otra época, sí. Pero recuerden que todavía los niños morían por cuestiones como esta. Y lamentablemente, Tammy muere, pero Tommy sobrevive. Y esto tenemos en tan corta edad otra marca y otra huella emocional dentro de Tommy. Además que en el caso, por ejemplo, de Coral Watts, que platicábamos la semana pasada, nos quedaba la duda si alguna secuela fue producida por esta meningitis, si él sufrió alguna suerte de daño neurológico. La misma cuestión con el pequeño Tommy Sells. Nina Sells dejó a Tommy al cuidado entonces de su tía Bonnie. ella revelaba que la mujer era completamente descuidada, que nunca visitaba a su hijo, que era una mala madre. Entonces Nina, furiosa por estos reclamos, decidió llevarse a su hijo y le prohibió a Bonnie tener cualquier contacto con él. Yo de Bonnie sé que era una mujer amable, que genuinamente estaba interesada en el bienestar del niño, muy contrario a Nina. Tommy, por lo mismo, se vuelve un muchacho desafiante, lo que aquí en México llamaremos una especie de Contreras, como que estaba enojado y peleado con la vida y que obviamente desafiaba completamente a su madre, que le llevaba la contraria. Cualquier indicación que le daba a ella, pues él la cuestionaba. Él, cuando tiene más o menos 8 años de edad, su mamá lo deja con un amigo, que era un señor ya maduro, que le daba regalos, que lo llevaba de viaje, que le cumplía todos sus caprichos. Pero, sorpresa, este tipo era un pedófilo. No, bueno, se veía, pero clavado, ¿no? A ver, mijito, yo te compro regalos, ¿no? ¿Sí? Aquí fíjate que lo que llama la atención, bueno, sí es el tipo, obviamente, está el viejo depravado. Sí, claro, pero a ver, ¿quién, cuál madre en su sano juicio lleva a su pequeño hijo de 8 años, por muy listo, muy vivo que sea, muy lo que quieran, con un hombre que no es nada de él ni de ella? Y que de repente tiene también este tipo de conductas. Claro. O sea, aquí llama la atención la agresión depositada y todo el manejo frustrante que tiene Nina depositada en este hijo. Curiosamente lo aparta de ella cuando fallece la gemela. Claro. Tammy, que dices, bueno, o sea, uno merecía, el otro no, o por qué no los dos vivieron, o por qué no los dos se murieron. Una parte como que trata con mucho enojo de compensar esta pérdida, pero depositando en él toda esta agresión, todo este enojo y todo el dolor que siente al perder a la hija. Y lo que hizo fue simplemente ir aumentando todo el rencor, resentimiento y sufrimiento que ella llevaba a tan corta edad, este pequeño, ¿no? Pues fíjate que él se convirtió en un chico, digo, bastante peculiar. Hay testimonios por ahí que dicen que su abuelo lo sorprendió desnudo, metido a hurtadillas en la cama de su abuela. O sea, vaya, definitivamente no tenía un comportamiento para nada normal. Él bebió su primer trago cuando tenía 7 años de edad. Digo, no todos los niños tienen esta libertad de echarse unos tragos bajo la supervisión de algún adulto cuando están pequeños, o ya pasa en una edad más adulta. Recordó a Pancho López. Sí. Él comenzó a fumar marihuana cuando tenía 10 años de edad. O sea, vaya, ya tenemos aquí antecedentes desde la tierna infancia de alcohol y de drogas. Eso ya ven, es muy... ¿cómo sí, Pancho López? Bueno, es muy significativo esto. Más o menos a los 14 años de edad, Tommy Lynn Sells se volvió una especie de errante. Era un mendigo, un vagabundo, un indigente que robaba para sobrevivir. Él realizaba todo tipo de trabajos, ahora sí que trabajaré por comida. Era un sujeto, pues, de aspecto desaliñado, sucio, de cabello largo, enredado, de barba. Era pues, poco agradable e inspiraba poca confianza a la vista. Este era Tommy Lynn Sells. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué les parece, Lupita, si lo platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. John Joseph Gotti nació el 27 de octubre de 1940 en un modesto hogar en el distrito sur del Bronx, Nueva York. El origen, ascenso al poder y estrepitosa caída de este jefe del mundo criminal son temas de nuestro podcast 173. CMYK presenta la tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre: animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. usar. La carabina sabía usar. A 30 yardas le había pagar. El ojo de piojo y sin apuntar. ¡Pancho! ¡Pancho López! ¡Valiente como león! A los 5 años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Papá lo dejaba fumar, se emborrachaba con puro mezcal. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos al caso de Tommy Lynn Sells después de una controversia sobre Pancho López y sobre Parchís que aquí celebraban Abel Cobos y Guadalupe Gutiérrez. Por supuesto. Pero bueno, vamos a una cosa menos infantil y menos colorida. No hay un recuento claro de los crímenes que cometió Tommy Lynn Sells. Él no llevaba precisamente un diario que digamos y era un mentiroso patológico. Él tendía a magnificar sus acciones, hacerlas más grandilocuentes. Las autoridades toman con muchísima discreción este testimonio, desde todas las mentiras que les dijo Henry Lee Lucas allá en el estado de Texas cuando fue aprisionado y convicto. El tipo confesó crímenes que no realizó, llevó a las autoridades a locaciones falsas donde supuestamente había dispuesto de los cadáveres, no tomó para nada en serio todas las acciones que cometió. Bueno, en julio de 1985, Tommy Lynn Sells conoce a Edna Court, una mujer divorciada de 35 años en un autolavado. Supuestamente, en palabras de Sells, ella lo invitó a su casa para que tuvieran relaciones sexuales. Se gustaron supuestamente. 3 días después, Edna y su hijo de 4 años, Rory se llamaba el niño, fueron encontrados muertos, salvajemente golpeados, con un bat en su casa. Sells niega los hechos, aunque cumplió una máxima de alguna manera que Joe Lovins, su supuesto padre natural, le dijo: los muertos no hablan, sean mujeres o sean niños. Entonces él de alguna manera a través de esto aprendió que no debía dejar supervivientes porque los supervivientes podían hablar y podían delatarlo. Sí, de toda esta parte en donde él está tratando de cubrir su pista, sus huellas, en fin, pero que ya sabemos por lo que hemos platicado aquí que las evidencias siempre van a hablar y que siempre van a estar presentes con todo lo del intercambio de Lockhart, precisamente en donde hay qué te llevas y qué dejas. Y bueno, tarde o temprano esto iba a aparecer para ser enjuiciado, ¿no? Claro, todo se va colectando, todo se guarda en montoncitos, en archivos, de tal manera que cuando se logra una aprehensión o se tiene un sospechoso, puede salir la verdad a la luz, la verdad histórica. Sells clama haber asesinado a docenas de personas entre 1987 y 1989. Y yo lo contextualizo con el estreno de Batman, de Tim Burton. En el otoño de 1987, Sells asesinó a Stephanie Straw, una chica de 20 años, un espíritu libre, como era calificada, quien hacía autostop después de haber regresado de vivir durante una temporada en Europa. Mejor le hubiera convenido quedarse allá. Su cadáver nunca fue localizado, pues obviamente esto es una cicatriz, una herida abierta para sus padres. La incertidumbre yo pienso que es lo peor. Sí. No saber qué pasó con el cuerpo de su hija, no tener dónde llorarle. Sí, dónde ir a rescatarlo y poder cerrar completamente la digo, nunca el dolor, pero sí el episodio y decir, aquí está, pude recuperar, pude plantear algo respecto a mi relación con esta hija, ¿no? ¿Qué pasa también junto con todo esto? Hay un homicidio nuevamente doble. ¿Por qué? Pues porque otra vez hay una mujer y su hijo involucrado de 3 años en Twin Falls, en Indiana. Después Ken Lotten, de 51 años, a quien apuñaló por cuestiones de drogas. Recuerden que desde muy joven empezó. Y después a una prostituta en Truckee, California. De ahí él podía seguir diciendo, puede haber otras tantas. Pero hacia 1990, pues, cae en la cárcel. Y lo arrestan 16 meses. Y dices, bueno, pues tampoco por estos crímenes. No, fíjense que no era por los crímenes. No, no pasaba por ahí, sino por haber robado unas llantas de un vehículo y otros objetos que había hurtado, ¿no? Que estaban en su mochila, claro. Sí, claro, por pura casualidad, ¿no? Allá en Wyoming. Entonces ahí se la pasa 16 meses tranquilamente en la cárcel. Se dice que tenía ataques de ansiedad, que sufría de alucinaciones. Entonces los psiquiatras lo evaluaron y le diagnosticaron diferentes trastornos de la personalidad. Obviamente una adicción muy severa hacia las drogas y hacia el alcohol, depresión profunda y psicosis. Obviamente no era cualquier sujeto. Pese a todo, lo liberaron en el año de 1991. Si los señores hubieran tomado la determinación de hacer algo, muchas personas, muchas vidas se hubieran salvado. Claro que sí. Fíjate que aquí me pongo a pensar, porque ya que sale en 1991, pues vuelve a las andadas. Eso era lógico, eso era obvio. Ahorita vamos a hablar y a retomar acerca de este diagnóstico que se le está dando. Pero hacia este año asesina a Margaret McLean y a su hija en Charleston, West Virginia. Nuevamente tenemos un asesinato de madre e hija. E hija o hijo, ¿no? O sea, con su criatura. Meses después, viola y apuñala 23 ocasiones a una mujer que le ofreció ropa y comida. O sea, imagínense qué cosa tan insultante. Le está ofreciendo ropa y comida. O sea, cuidado y protección, ¿no? Eso es gratitud. Sí, no, no, no. Bueno, unas de esas cosas. De muchas gracias, ¿no? Y bolas, 23 puñaladas. Ella sobrevive y ayuda a identificarlo y hace lo que tú haces precisamente, que son los retratos hablados. Pues tenía las cejas así, los ojos asados, la nariz, en fin. Lo capturan y lo sentencian de 2 a 10 años en la penitenciaría estatal. A ver, esto que mencionabas hace rato, Roberto, dices, si le hubieran vincado un poquito más el diente a la investigación o haberle hecho un poquito más de caso desde esa parte psicológica a el diagnóstico mismo que le estaban ofreciendo, que le estaban dando. Entonces, bueno, ya sabemos que muchos empiezan como asaltantes de poca monta con robos de autopartes, se van fogueando, van perfeccionando el estilo, etcétera. Pero ¿por qué no pedir antecedentes en otros estados? ¿Por qué no ver las huellas o algo en que se pudiera corroborar con otro tipo de cuestiones? Aquí llama la atención que lo sentencian por muy poco tiempo, de 2 a 10 años, en un intento de homicidio. Dice, sí, pero no se murió. No, pero su intención era matarla. Era homicida completamente. O sea, 23 puñaladas. Y además ya lleva un patrón. Mata a madres con sus hijos, sea hombre o sea mujer. Pregúntese a quién está matando y a quién quiere eliminar. Ahorita lo retomamos, ¿no? Fíjate que él en prisión fue diagnosticado con trastorno bipolar. Ya tú en otras ocasiones nos has platicado acerca, ¿no?, de ello. Obviamente, este trastorno bipolar no le impide casarse. Se casa en la penitenciaría con una tal Nora Price. Digo, no conozco realmente las causas o las circunstancias que rodearon este matrimonio. No sabemos las circunstancias entonces. No obstante, procrea con ella un hijo. Ella lo da en adopción tan pronto nace el pequeño, o sea que por ahí está vagando un vástago de Tommy Lynn Sells. No sabemos su nombre, no sabemos el apellido, no sabemos obviamente el entorno en el cual está creciendo. Que de repente aquí se puede ver como esta parte de rechazo nuevamente, el no conocer su origen. Imaginen toda esta parte inconsciente en donde están repitiendo la historia, pero por otra parte uno se podría, no sé, cuestionar que si no fue lo más conveniente para este pequeño, en donde no supiera quién era el padre sobre todo y pudiera tener otra oportunidad de vida, ¿no? Recuerden que sí hay muchas cuestiones genéticas, pero también hay una parte ambiental formativa de nuestro alrededor que nos va ayudando y nos va moldeando. Claro, las causas biopsicosociales que le llame. Completamente. pues esperemos que se encuentre en un estado mejor del que podría haber tenido al lado de Nora Price y de Tommy Lynn Sells. Sells fue liberado en el año de 1997, obviamente volvió a las andadas. En Springfield, Montana, estranguló a Stephanie Mahaney, de 13 años de edad. También él tenía cierta predilección por las niñas. En febrero de 1998 se fue a Del Río, Texas, porque obviamente debemos mencionar que él no tenía un apego especial hacia Nora Price, hacia su esposa. Entonces conoció a una lugareña llamada Jessica Lebrie, una mujer de 28 años, madre de 4 hijos, y pues de inmediato como que hubo una especie de clic. Ellos se casaron en octubre del mismo año, a pesar de que el matrimonio con Nora Price todavía estaba perfectamente vigente. Él entonces lo único que hizo para poder continuar con los trámites, se cortó el cabello, se aseó un poco, se cortó las barbas y ya, adelante. Podemos casarnos sin el menor problema. Lebrie era una mujer bondadosa, de acuerdo a lo que dicen los testimonios. Ella en algún momento se volvió al cristianismo. Él fingía ser un esposo devoto pacífico, pero por las noches se embriagaba, se drogaba, continuaba con sus actividades carniceras. El 13 de abril de 1999 fue entonces como irrumpió en la casa remolque de una mujer en Gibson County, en Tennessee, violó y apuñaló a la mujer y a su hija de 8 años, otra mamá y una hija. El 13 de mayo siguiente estranguló a la niña Haley McCone, de 13 años, y cínicamente, como la niña tenía una bicicleta y obviamente no podía dejar que se desperdiciara, vendió la bicicleta en $20 y sacó provecho de la situación. Que es mucho de lo que hacen este tipo de personalidades. Aquí, con todos estos diagnósticos que dieron, por ejemplo, dicen, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Psicótico? ¿Es bipolar? ¿Tiene una depresión profunda? Bueno, ¿qué tiene? A mí ya con todo esto me está sonando como una estructura de borderline o limítrofe, como lo menciona Kenberg, en donde podemos tener polisintomía, en donde hay cuestiones que parece ser que son neuróticas, otras que son más psicóticas, otras como que aparentan, como que no sabemos hacia dónde, cosas que pueden llevar a creerlo muy estable y otras muy inestable. A veces se disfraza de lo que no es, se muestra diferente. Y creo que él está mostrando todo este tipo de características. Obviamente está presentando la psicopatía. Sí, nada de respeto, nada de culpa, nada de límites, cero de empatía, cero de cuestión emocional, remordimiento o lo que sea. Pero recuerden que la psicopatía puede estar aunada, obviamente, a un tipo de trastorno de personalidad. Y aquí lo que estamos viendo es que es todo un border, ¿no? Así, en un nivel medio abajo para llegar a presentar psicosis y cuadros por el estilo. Mata y después roba la bicicleta y la vende por $20 para sacar provecho. Son utilitarios también. No hay ningún respeto por la vida ni por las pertenencias de los demás, sino por la vida menos por las pertenencias, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí no acabó la cosa. Pues fíjate que él en la iglesia de su esposa ilegítima, de esta mujer Lebrie, él conoció a Terry Harris. Terry era un ex policía. Su esposa, Crystal, y su hija, Kathy, se convirtieron de inmediato en los objetos persecutorios de este sujeto, porque ahorita posiblemente nos puede recordar un poco las fases del asesinato en serie. Entonces, durante un viaje de Terry Harris a Kansas, Sells irrumpió violentamente en el hogar en medio de la noche, violó a Crystal, la degolló. Afortunadamente la mujer no murió, aunque yo creo que hubiera preferido morir. Luego apuñaló a la pequeña Kathy hasta que murió. Crystal sobrevivió, como dije, e identificó a su agresor, Tommy Lynn Sells. ¿Pero quieren saber qué fue lo que pasó después de que Sells fue aprehendido? ¿Qué les parece si se los platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. La mañana del 26 de octubre de 1965, la policía de Indianápolis, Indiana, descubrió en el número 3850 de la calle New York East el cadáver maltrecho de Sylvia Marie Likens, de 16 años. Conoce uno de los casos icónicos de maltrato infantil en la Unión Americana en nuestro podcast 154. Ha ha ha ha ha ha! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, seguimos aquí en Testigos del Crimen, revisando el caso de Tommy Lynn Sells, cuestionándonos acerca de todas estas motivaciones inconscientes que hay alrededor de las conductas que está manifestando. Recuerden que lo que evaluamos y lo que se analiza son las conductas porque es lo observable, pero eso tiene una raíz y un origen en el pensamiento, en las emociones, y que no sabríamos de ellas si no hay un correspondiente en el afuera, es decir, el comportamiento. Y llama la atención entonces, pues, cómo elige a las víctimas y sobre todo, por qué van en pares, ¿no? Mamá e hijo e hija. Y en una forma demasiado cruel, demasiado sanguinaria, demasiado severa. Se nota, bueno, por el tipo de manejo que se hace acerca de las armas y del acercamiento que tiene. Es algo muy íntimo, es algo muy agresivo, hay mucho coraje, es un deseo de revancha, de eliminar a estas personas, desaparecerlas, pero en donde se ve el odio, la rabia, el desquite, el coraje, venganza quizá, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué le hicieron ellas? Existir. Sí. Simplemente existir, claro. Y lo que para él le representaba y simbolizaba. Sells fue arrestado entonces, fue llevado a juicio, se le relacionó con los crímenes previos, evidentemente todo el cúmulo de evidencia recolectada sirvió para vincularlo con los demás homicidios. Crystal, la mujer que él dio por muerta, que dio por degollada, ella sobrevivió y con una enorme cicatriz en el cuello, bastante dramático el asunto, testificó, lo señaló directamente como el hombre que había cometido esa masacre. Y en un juicio de 3 días de duración, un jurado lo encontró culpable y pidió que fuera ejecutado. Recordemos que estamos en el estado de Texas. Él actualmente se encuentra en el penal de Livingston, en el pabellón de sentenciados a muerte. Su manutención se dice que cuesta más de $50 diarios a los contribuyentes. Es bastante cuestionable, repito, el que yo, como una persona que paga puntualmente sus impuestos, tenga que mantener a un sujeto de esta calaña. Terry Harris, el deudo de la niña, dijo: nos robó a nuestra hija, a sus celebraciones escolares, a su cumpleaños, toda festividad a su lado. Robó nuestra vida. No podía trabajar, tuvimos que declararnos en quiebra, tengo problemas para manejar la ira, las drogas que me prescribieron para la depresión son muy costosas, no me siento más como un hombre, olvidémonos completamente del sexo, que es nulo. No hay manera en que puedas manejar algo así, y yo creo que es muy legítimo todo lo que él piensa. Completamente, yo creo que el dolor, el sufrimiento y las circunstancias que vivió no es para menos. Esto también, bueno, vamos a dividirlo en dos. Uno, la parte simbólica de estas mujeres con sus hijos o hijas es matar a esta madre en donde lo fue rechazando, lo dio casi casi como de regalo y lo puso en bandeja, bueno, primero a la tía y después a un pederasta. Yo creo que el odio, el resentimiento contra esta madre que lo puso en situaciones de tanto riesgo y de peligro y en donde le estaba expresando a través de esto, te odio, no te quiero, te desprecio, ¿por qué sobreviviste o por qué tu hermana no sobrevivió? En fin, todo este tipo de circunstancias, más los otros hijos que tenía, representan y simbolizan a estas mujeres, a estas madres, en donde mata a los hijos y cumple la fantasía de la madre. Fíjate nada más qué terrible y qué dañino, porque dice, bueno, está matando al hijo de la mamá, sí, pero ¿de cuál mamá? Pues de la víctima, claro, pero él, nuevamente, no para rescatarlo, víctima de esta madre tan agresiva, en donde el mensaje fue ¿por qué no te moriste también? ¿O por qué se murió mi hija y tú no? ¿O por qué no se murieron los dos? ¿O por qué no sobrevivieron los dos? A fin de cuentas, es en este desquite y en esta agresión. Es tú deseabas que me muriera, él se desplaza, se proyecta en estos niños y a quien mata, además de la hermana, porque imagínate la culpa de ser gemelos y él sobrevivir y la hermana no, y ser recriminado por eso. Es la culpa del sobreviviente, pero además la vivencia de esta agresión y mata al hijo. Mata al hijo de mamá cumpliendo el deseo y la fantasía, felicidad de la madre. Entonces mata a mamá en este enojo y rechazo hacia esta madre agresiva que lo llevó a que lo violaran y abusaran de él, ¿no? Y la otra parte en donde cumplo tu deseo, en donde me muera, pero no me voy a morir yo, ¿verdad? Tampoco era tan tarugo. Entonces mato al otro, ya mato a mi hermana, me mato simbólicamente yo, y ya todos estamos contentos y en paz, que es esta parte también compulsiva, constante, en donde está todo este tipo de cuestiones. El haber matado a la esposa y a la hija de este ex policía es también sumamente relevante, porque es ir a desafiar a la autoridad, a su propia casa, es ir a ponerse al tú por tú con Sansón a las patadas. Y antes se ganó la confianza de la familia. Sí. Esto nos podría invitar a recordar las fases del asesinato serial, porque este cuate primero se ganó la confianza, primero visitó el terreno e inevitablemente pues traicionó esa confianza que habían depositado en él. Sí, que dentro de estas fases, bueno, tenemos aquí la fase áurea, en donde se encierran las fantasías y se empieza a borrar la línea de la realidad con lo que está en su mente, cosa que lo manifiesta así. La fase de pesca, que es ir a los lugares más probables para cometer sus delitos e ir cazando, porque este hombre era un depredador, e ir cazando a sus posibles y futuras víctimas en donde representen simbólicamente a aquello que inconscientemente está deseando manifestar y en donde las deposita. La parte de seducción, ¿no? La fase de seducción, en donde va a atraer a sus víctimas de alguna forma, con algún tipo de comentario, de palabra, de acción inclusive, en donde se muestra como alguien deseable para este tipo de personas, por ejemplo, ¿sí? También tenemos la fase de captura, es en donde comienza el juego sádico, en donde va a disfrutar del sufrimiento y del terror de su víctima. Aquí ya capturado, ya tiene, digamos que la caza está en una, ya está viable la parte de la cacería. Después viene la fase del asesinato, tal cual, el asesinato. Aquí muchos autores nos los han mostrado, como el doctor Joel Norris, Ressler, en fin, que el asesinato es el sustituto del acto sexual, ¿no? Por la parte también tan feroz, tan agresiva, y en el momento pues de la muerte, pues llega al clímax y hace realidad la fantasía que trae desde el inicio. Es la fase fetichista, en donde la frustración del asesino al comprobar que tanto la fantasía como la realidad no se pueden igualar, a veces se llevan precisamente un fetiche o un objeto premio, pero como esto no es satisfactorio, tienen que volver a empezar. Y algunos, no todos, entran en una fase depresiva, en donde pues sienten culpa por lo que hicieron, pero esa es muy rara. Muy remota. Muy remota. Y bueno, todas estas partes y fases era de lo que vivía este hombre. Y lo podemos ver con las parejas que tuvo, la depredación total de estas mujeres, el asesinato simbólico de la madre, de la bebé, de sí mismo. Y respecto a Terry Harris, en donde dice, pues no hay manera de que puedas manejar algo así, pues obviamente nosotros tenemos un manejo de defensas acorde a lo que necesitamos y a la vida que llevamos. Pero cuando esto nos sobrepasa y se desborda, pues a veces no se puede reconstruir con los elementos que tenemos. Y parece ser que fue el caso de esta pareja, ¿no? Y fíjate que Sells, contrastantemente, él se queja por la falta de higiene en el penal. Fíjense nomás. Él ocupa su tiempo haciendo pinturas y dibujos bastante cuestionables que se pueden encontrar por internet. A propósito de lo que mencionas del señor Harris, él reveló que su familia guardaba una botella de champaña para el año nuevo y que la van a abrir, la van a descorchar en el momento en que Sells sea ejecutado. Él se encuentra actualmente esperando encarar el destino, esperando encarar la pena capital ahí en el penal de Livingston, en Texas. En este encierro fue cuando lo entrevistó el psiquiatra forense Michael Stone en el programa de Índice de Maldad. Y algo bastante significativo, Sells no muestra el menor remordimiento. Él dice en su propia voz que tal vez cuando llegue a racionalizar todo lo que hizo, todo el dolor que causó, posiblemente sienta remordimiento. Él es el ejemplo de que las personas de esta naturaleza están más allá de cualquier rehabilitación. Y sí, completamente. Y yo también lo dudo, tienes toda la razón. Es un hombre que nunca va a sentir culpa, así esté a un pie de la muerte ya el día de la sentencia, porque no lo muestra desde antes. Se le observa el enojo que siente y que tiene, y que, no sé, de una parte siento que es una hipótesis, que es una revancha ante todo lo que él también sufrió. Sí, esto es importante, pero nunca, nunca es pretexto como para justificar todo este tipo de actos. Lo está haciendo en una forma de decisión propia. Decidió ese tipo de conductas. Tiene un cierto objetivo. No hay arrepentimiento. No hay empatía. No hay ninguna de estas circunstancias. O sea, llena cada una de las características que hablamos de psicopatía. Así es. Pues ese fue el caso de Tommy Lynn Sells. Lo devolvemos a nuestro expediente hasta el momento en que encontremos por ahí otro caso que pueda ser de relevancia, que pueda ser de su interés. Y mientras tanto, nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Este 13 de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México.